que es mi tía abuela fue cuando yo era chiquito a veranear. Conmigo y mi familia a Miramar fue terrible. Tenía casi 100 años de vida. Su beso era de bigote y saliva. Me apretujaba los cachetes cuando me veía. Ella había escuchado de un masaje japonés. Me pidió gritando que se lo hiciera en los pies. Yo le dije, hoy no, mañana tampoco, pasado ni loco, y el viernes ya fue. Hoy no, mañana tampoco, pasado ni loco, y el viernes ya fue. De comer era un horror. Su cuerpo hacía el ruido de un motor. La dentadura la ponía de centro de mesa. Y cuando me mandaba a hacer las compras, me daba 10 centavos y una bolsa. Encima me pedía vuelto, sí, que estaba loca. Ella había escuchado de un masaje japonés. Me pidió gritando que se lo hiciera en los pies. Yo le dije, ¿qué le dije? Hoy no. Había polota y le quise pedir plata para comprarme un alfajor. ¿Sabes lo que me dijo?